Yo estrictamente no sé por qué empecé a estudiar arquitectura, y cuando empecé a estudiar arquitectura no sabía de qué se trataba el asunto en realidad. O sea, no es nada más poner un muro sobre otro, tiene otros significados, y es dentro de esos otros significados está tratar de entender un poco el mundo y tratar de que ese entendimiento a través de lo que estás tú creando se refleje. Y trata, yo creo, mucho de hacerse a uno mismo a través de la arquitectura. ¿El así espacio como, externo como constructor del interno? O sea, así como un escritor también se va haciendo a sí mismo y va entendiendo el mundo a través de lo que va escribiendo, pues lo mismo sucede, creo, que con un arquitecto. Es una posición un tanto egoísta, pero yo creo que tiene algo de cierto. Tratar de entender de qué se trata vivir y de qué se trata la sociedad y de qué se trata, pues, este planeta y reflejarlo. Finalmente, todo el interés nuestro en la obra pública está en qué produce la arquitectura, qué genera con la gente. O sea, el valor no está solo en ese edificio que puede ser un elemento que sea de referente en un lugar, sino en términos de uso comunitario, como un edificio multiplica su uso, una guardería se vuelve un teatro, o cómo puedo patinar por una biblioteca, cómo puedo brincar o leer en un lugar público. Sí, a ver, lo que nos interesa un poco, y es parte de una investigación que venimos haciendo ya, que se está volviendo poco a poco un libro, tiene que ver con una cosa que llamamos nosotros el valor del juego en la vida social. Cómo producir condiciones anómalas de espacio para que la gente la use como quiera. Estamos haciendo una biblioteca donde la sala de lectura son una serie de bounds, de concavidades blandas, donde la gente que usa la biblioteca puede dormir, leer, rodarse, y pueden producir otro tipo de cosas. Nuevamente nos encontramos en la ciudad, y esta noche podemos decir que tenemos 4 invitados, es decir, 2 virtuales y 2 reales, en 3D y como nuestros invitados. Un dato común, todos arquitectos. Lo que escuchábamos recién, Isaac Broy y Giancarlo Massanti, y bueno, Cecilia, quienes nos acompañan, supongo que son colegas de la Facultad de Arquitectura, y vos los has de presentar. Así es, Alfredo. Muy buenas noches para vos y para nuestra querida audiencia. Y continuando con el número 22 de la última publicación de 47 al Fondo, 2 de sus artículos, El valor de los espacios intersticiales y superficies operativas, abordan este tema central que manejó la revista Área de Contacto desde un enfoque muy particular. Y es por ello que invitamos a sus autores, quienes nos acompañan esta noche en la ciudad, la arquitecta Florencia Schnack y el arquitecto Jorge Prieto, a quienes les damos la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches a toda la audiencia y a ustedes mismos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Espacio muy interesante. Vamos a comenzar con la audio-autopresentación. Paso a explicar a nuestros invitados que consiste en preguntarles cómo quisieran que nuestra audiencia los conozca. Casi de psicólogo eso, ¿no? Pero está muy bien. De diván, ¿será? Y nosotros podemos agregar, ¿eh? Tenemos datos para agregar lo que consideremos necesario. Y encima en vivo. Sí. Bueno, a ver, te voy de tiempo para que pienses. Me parece que, en principio, y esto sin ánimo de, digamos, de tener una falsa modestia, pues siempre, pero uno siempre se piensa como en el servicio público, digamos, ¿no? Como que la arquitectura cada vez más es una especie que, o sea, le, pertenece a la comunidad en cuanto que es la que lo habita, y uno muchas veces se siente responsable de esa condición, con lo cual uno está siempre como en función de poder servir o poder de alguna manera resolver ciertas cuestiones hasta donde uno lo alcance también, ¿no? No somos tan todopoderosos como los clientes piensan. Hasta ahí me parece que es una forma de presentarlo. Los clientes entonces les han de pedir cosas imposibles. Muchas veces. Alguna vez, en realidad esta frase me la prestó un directivo de una consultora muy grande, que en algún momento de discusiones entre las cuestiones, y me dice, mira, me dice, el cliente siempre tiene la razón. Lo que podemos hacer nosotros en última instancia es ofrecerle las alternativas y hacerle ver cuáles son las razones, si es que se equivoca o si él está equivocado, por cuáles se equivoca. En toda instancia, si él persiste en ese error y en esa equivocación, la frase sigue siendo, el cliente siempre tiene la razón. Y ahí nuestra función es acompañarlos en que el error los impacte de la menor manera posible. O sea que, pero el cliente siempre es una buena alternativa esa, ¿eh? Después agrego, te dejo con tu presentación. Bueno, Flor, te escuchamos. Bueno, yo creo que nuestra disciplina, la arquitectura, es una disciplina realmente apasionante, y creo que lo más interesante que tiene es esto de lo colectivo, digamos, como parte de la sociedad. Somos parte de un engranaje colectivo en donde, por suerte, en mi caso, tuve la oportunidad de tener como grandes maestros, y tengo la oportunidad de estar pudiendo transmitir a partir de la docencia un poco lo que sigo aprendiendo. Y también es una práctica, yo lo entiendo como una práctica reflexiva. Es decir, nosotros podemos reflexionar a partir del hacer. Por eso me parece que es tan interesante, y por eso el error siempre está presente continuamente en este hacer diario de la arquitectura, donde en realidad trabajamos con esto de probar, equivocarnos, reflexionar, estudiar otros ejemplos, como estamos haciendo, como hicimos ahora en el artículo, ¿no? Estar al día con cuáles son las necesidades de la sociedad. Y la arquitectura por sí misma es muy difícil que pueda como poder resolver problemas. Digamos, tiene que haber una decisión política y tiene que haber un equipo interdisciplinario continuamente para poder abarcar problemáticas que son cada vez más complejas, ¿no? Aparecen sí. Programas nuevos, usos nuevos, programas que tal vez a veces los inventamos nosotros porque entendemos que hay una necesidad. Así que, no sé, la verdad que es muy interesante y siempre llena de desafíos. Yo voy a agregar, porque han sido muy humildes los dos, y entonces vamos a decir, los dos, bueno, dato común, los dos son profesores de la facultad de talleres de arquitectura. Además de con mucha obra presente, han ganado concursos nacionales, internacionales, y voy a agregar, nobleza obliga, en el caso de Flor, forma parte de un estudio de un profesor que tuve yo también, con claro. El que hice toda la carrera. Uno de los grandes maestros. Enrique Vares, exacto, y dos compañeros, son más jóvenes, pero uno compañero, Fede, a quien le mandamos un saludo, bueno, y Nicolás, también, así que, bueno. Tienen una extensa carrera. Vale aclararlo, sí. Vale aclararlo. ¿Y de qué se tratan las obras de las que hacen mención? Para graficarlas un poco, es decir... Claro, quisieran contarnos un poco cómo son las obras, claro, ¿cómo son las obras que trabajaron en el artículo? Para las el que obras, nos escucha, claro, las obras de arquitectura. Hablamos de qué se tratan las obras y después las reflexiones de sus artículos. ¿Las obras nuestras? ¿O las obras del artículo de la revista. Está bien. La obra en particular. Porque nosotros hablamos y ustedes podemos llegar, sí. pero ¿cómo lo graficamos eso? ¿Qué dimensión tiene gráfica para el que escucha? Mira, la realidad, ¿empiezo yo? Sí. La realidad, por suerte, cuando por lo menos a mí me convocaron para escribir este artículo, me pidieron que hable de una obra del grupo Massanti, de Giancarlo Massanti. Y es un equipo que a mí me interesa mucho, porque trabaja, bueno, es un arquitecto colombiano, un grupo de arquitectos colombianos, que en realidad trabajan en temas que son muy comunes a los nuestros y en problemáticas muy, muy afines a las nuestras. En el caso del proyecto que a mí me tocó analizar, que es el Parque de las Marinilla en Colombia, es muy interesante porque esto está atado a una, digamos, a una decisión política de incentivar y mejorar ciertos sectores vulnerables que habían estado abandonados durante 40 años, y a partir de modificar el territorio, de empezar a incorporar equipamientos en donde se le da más importancia a lo educativo. En este caso es como una especie de centro cultural educativo. A partir de la incorporación de ese elemento se genera un foco que va generando como un derrame positivo en todo el sector aledaño, y en ese sentido eso de alguna manera jerarquiza, ¿no?, lo que es la arquitectura, ¿no?, cómo un espacio puede sugerir como diferentes maneras de utilización, de cómo el usuario puede incorporarse o utilizar ese espacio de una manera muy creativa, porque justamente lo que tienen estos arquitectos que no piensan los edificios como cerrados en sí mismo o como unas obras de arte que con esta idea del arquitecto estrella, sino que piensan más bien sistemas y espacios que pueden crecer, que pueden incluso hasta en algunos casos hasta sugieren que los continúen dentro del mismo municipio con las mismas con la misma lógica. El municipio debe acompañar esa gestión, porque si no sería imposible sin esa decisión política, sí, en este caso a la que estás haciendo referencia, sí, ¿verdad? Sí. Es un poco lo que escuchábamos en el audio donde él cuenta, Giancarlo Mazzanti, el hecho de incorporar el valor del juego y de que un espacio destinado para un uso pueda ser para otro. Exactamente. Y que la gente sea la que a través de la apropiación lo altere o lo modifique. Claro. Por eso en el artículo el título es el valor de los espacios intersticiales, es decir, los espacios entre programas fijos, ¿no? Como a veces son mucho más ricos y más interesantes los espacios entre programas que los espacios programáticos dentro, claro, específicos, y desde el punto de vista material, de la materialización, lo que hace es trabajar con una malla, digamos, una malla metálica transparente que cubre todo el edificio y va dejando estas piezas que él llama cápsulas en ese interior, entre esa jaula y esas piezas o volúmenes opacos. Entonces el usuario se apropia de esos espacios de diferentes maneras. Y hay un porque esto yo lo imagino que antes de eso no había nada en ese, claro, lugar, o había, ¿sí?, algo que era un no, y eso es muy interesante porque lo que hace Mazzanti también, digamos, el quiebre ese, ¿no?, entre lo, claro, que no hay y lo que empieza a haber, claro, cómo incorporar. Porque supongo que tendrá que haber un hábito previo, o cómo se incorpora ese hábito en la gente, porque de, claro, buenas a primeras no se puede lograr que la gente participe. Y había como una política muy fuerte en el tema educativo. Ajá. Y me parece que es interesante cómo, a partir de estas formas, que son como formas bastante pregnantes, van generando ese sentido de pertenencia en el habitante o en quien lo usa. Entonces la gente va reconociendo esos espacios, esos lugares como de una manera icónica y va sintiéndose como parte de algo. Entonces me parece que hay un valor que es muy interesante, ¿no?, para tener en cuenta en cuanto a cómo se modifica el territorio y cómo en ciertos sectores es necesario un espacio singular, un espacio diferente, un espacio que la gente pueda reconocer y pueda sentirse orgulloso de. Un espacio que invite. Que invite, claro. Claro. Que se diferencie de lo metódico de todos los días. Exactamente. Y de lo rutinario, o de lo que ya tiene una función prefijada para tal cosa en la que uno ya sabe automáticamente que esto rompe un poco con eso, ¿no? Exactamente. Mazzanti tiene también este proyecto de la Biblioteca España en Medellín, que también son unas piezas fragmentadas que son reconocibles, y es muy interesante, pues si pueden tener la oportunidad de ver unos videos en donde uno escucha a los chicos que usan esa biblioteca, el orgullo que sienten de tener esos espacios, sí, para estudiar, para superarse, ¿no? ¿Esto está en Medellín? Esto sí, el otro está la en la biblioteca. Ajá. El otro está en Marinilla. Sí. Bueno, pero uno va encontrando un montón, uno cuando va analizando los diferentes proyectos, va encontrando un montón de temas en común, entonces los empieza a relacionar y bueno, por eso se va mezclando un poco. Se hace ese juego. Mm. Bueno, te cambio de latitud y nos vamos a México. A Teopanzolco. Un tequila necesitamos. Un tequila. Bueno, ¿A dónde? Teopanzolco, es una localidad cercana, ajá, a Oaxaca. En este caso, el planteo y el problema es distinto, porque hay una preexistencia que tiene una impronta, un centro ceremonial importante del lugar, que fue quedando en ruinas, en un momento fue desatendido, después se hicieron una puesta en valor, y dentro de la puesta en valor, este edificio, digamos, está próximo, casi derredor de lo que sería el centro ceremonial, que quedó como vacío, más una pirámide de época, digamos, que también fue una especie de palimpsesto, porque había dentro de ese centro ceremonial había una sumatoria de construcciones que fueron conformando la totalidad del centro, ¿no? Porque como esas cosas siempre van sumando distintas construcciones y distintos centros de observación o de ceremonia. Entonces la problemática estaba casualmente en verde, cómo uno se planteaba el pasado y el presente de alguna manera frente a una impronta edilicia muy fuerte, que es la de la preexistencia. Y en ese sentido me parece que también muchas veces esta obra, que uno la mira y rápidamente lo seduce a uno, es como que esas cosas que uno dice, me gustaría haberla hecho. Tiene una impronta geométrica muy fuerte y muy precisa, que de alguna manera no contrasta con la otra impronta geométrica que tiene el centro ceremonial, más allá de la ruina y lo nuevo. Pero el desafío también frente a ese planteo también debe ver de qué manera se instalaba esa nueva construcción sin ir en detrimento de lo, sin dejar de poner en relevancia lo que ya estaba presente. Sin competir. Claro. Entonces, desde ese punto de vista es un desafío muy fuerte, sobre todo porque el programa, que era una especie de centro cultural, involucra grandes superficies, un auditorio más o menos importante y unas cajas negras para teatro experimental y más equipamiento, etcétera. Más, lo que me parece más importante del proyecto, la construcción de un espacio público, que si bien está el centro ceremonial, de alguna manera no había una especie de contenedor de múltiples actividades que se iban a dar en función de la utilización de la zona. Todo eso puesto en un terreno bastante particular, generalmente estos centros ceremoniales están puestos en, por lo menos este está puesto en uno de los lugares más altos del lote, con lo cual había unas pendientes que tenían que ser aprovechadas. Y la otra particularidad que me parece a mí también es los autores, porque no es un, al contrario del anterior, no es un arquitecto, digamos, con su estudio llevando adelante la obra, sino es la conjunción de dos estudios, de los cuales a uno me parece que Broy le cabe una parte más reflexiva y más digamos, creo que la alusión, algunas cosas que le interesan. Y del otro lado, la gente de productora, que en los cuales creo que hay un argentino también, se lo nota más del oficio, de la impronta de producir, digamos. Entonces me parece que es una buena, ya habían hecho alguna tarea conjuntamente, y algunos proyectos anteriores preanuncian ciertas estrategias de implantación en el sitio y de poder utilizar el terreno, digamos, como una cuestión más operativa en este caso. Así que me parece que desde ahí, de esos dos lugares, es de donde se enfrenta el problema. ¿Y los públicos que habitan estos lugares, tanto como en el caso de Colombia como en el caso de México aquí, sí, han podido percibir el tipo de aceptación o rechazo o resistencia que puede haber en un comienzo, en ese sentido? Eso es más difícil de decir porque, digamos, en realidad habría que tener un acercamiento mucho más próximo, sí. Mucho más... un trabajo de campo. Y aparte de estar en el sitio, sí. A ver, para ver cierto tipo de reacciones. Uno cuando viaja, por ejemplo, va a algunos edificios y ve las reacciones de la gente frente a eso, ¿no? O ve el modo que lo utilizan. Que si uno va al Pompidou, digamos, por decir otro, podríamos citar cualquier ejemplo. Uno va al CCK, por ejemplo, sí. Y bueno, ve la gente está como contenta con lo, sorprendida por los espacios, por la escala de las cuestiones, pero hay un se lo apropian. Uno ve que el edificio es apropiado. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y a mí me tocó participar también en el proyecto del Museo Malvinas. Y bueno, cuando yo veía que la gente se metía en los planos de agua y que sumaba actividades y vio uno de los chicos desparramados en el niveles, centro cultural, en el centro cultural. En el centro cultural es eso, este es el Malvinas que queda en... La alusión y cuando hace así y la manito y no se ve claro. Al aire, estamos hacia Florencia la porque Florencia, ah, Florencia han sido los proyectistas. Ellos son los proyectistas del centro cultural y a mí me tocó hacer la dirección de obra de este proyecto. Pero estamos claro. Hablando... Compartimos un sueño, digamos. Totalmente. No, del centro cultural Malvinas recién. Sí, él ahora está hablando del Museo Malvinas, que es un museo reciente, digamos, que está en donde antes era la ESMA, en la Escuela de Maquinaria. Donde baja el... No, está bien, yo preguntaba por la confusión que se puede generar con el Centro Cultural Malvinas que tenemos acá en La Plata. Bueno, este es un, digamos, es un de los tantos que hay, pero en principio tiene una especie de relato de Malvinas desde otra uh-huh. visión que no es la puramente la bélica, digamos. Uh-huh. Bueno, es una historia aparte. Pero, digo, cuando uno ve esos edificios, me refería a cómo sí. uno registra la apropiación o no, que en última instancia... es el éxito que uno puede requerirle a cualquier tipo de edificio de programa que se proponga como idea construida, ¿no? Ese, me parece que esa es la finalidad. También había alguien que, y en ese sentido me parece que los edificios el CCK y el Malvinas me parece también tienen una buena respuesta. Había alguien que decía que el espacio público no tiene rincones. Es una cosa que es continua, es apropiable. Qué bueno, o sea, qué linda frase. El espacio frase público esa, no tiene rincón. Qué linda frase. Bueno. Sí, justamente... perdón. No, dale. No, justamente lo que iba a decir, que era en relación a tu pregunta, que la aceptación o no tiene que ver con la reflexión sobre el espacio público, justamente. Por ejemplo, en el proyecto del CCK, un edificio que había sido concebido como un correo, digamos, un poco más hermético. Uh-huh. De repente, a partir de proyectar e incorporar nuevas funciones, incorporamos el espacio público en el interior del edificio. Entonces la idea es incorporar ese espacio público, esa plaza, digamos, de acceso, que esa plaza penetre en el edificio como sin solución de continuidad y vaya recorriendo verticalmente ese espacio público al edificio, los intersticios, ¿no? También. Sí. Entonces, y qué importante cuando se produce eso, ¿verdad? Claro, muchas veces el éxito, lo que vos preguntás, el éxito del uso de los edificios sí. no tiene que ver ni con la imagen, ni con la iconicidad, sino que tiene que ver con cómo ese edificio se brinda al público o al usuario, ¿no? ¿Y será también a la muñeca del arquitecto? Vos sabés, cada día pienso más que en realidad uno es una especie de gran estratega. Cada vez más el arquitecto es un estratega, ¿no? Claro. Donde trata de poner en juego ideas propias, ideas que han ido macerando y han ido madurando por mucho tiempo, casualmente tomando estos registros, ¿no? Que cuáles son, uno en la facultad enseña eso también, ¿no? Que los chicos tengan que crezcan con el poder de observación para poder tener registro de aquellas fórmulas exitosas desde el punto de vista de la apropiación o del uso de los espacios. Exacto. Entonces uno dice, bueno, después está la forma de la idea, ¿no? Uno aparece, después aparecerán qué cuestiones o qué contenedores pueden producir ese tipo de... Y eso vos lo trasladás a la ciudad también, ¿no? Nuestra ciudad en este momento, cortito, tiene un cierto déficit en el espacio público desde el punto de vista de que es una ciudad que naturalmente por composición etaria y por composición desde el punto de vista de las distintas actividades que se dan universitarias, etcétera, es una ciudad que vos la ves como de uso intensivo del espacio público, ¿no? No ves las plazas. Sí, sí. Yo me acuerdo de otras épocas lejanas que 83, 82, que cuando yo vi la primer vereda, que había unas mesitas en la cosa, me pareció una cosa exuberante desde el punto de vista del uso público, ¿no? Sí, sí. Porque veníamos de una época en que todo era puertas adentro, sí, sí, claro. No era nada. Pero eso para mí fue una señal de que había la necesidad de salir afuera y de utilizar el espacio en las condiciones que está. Hoy día vos vas a cualquier lugar de esos y la ciudad está, digamos, un viernes, ¿no? Está como que flota entre los lugares. Utilizada está, ¿no? a pleno toda la gente. Y las veredas sí. Mínimas también son usadas. Bueno, sí. Me parece que... Y eso, está muy, eso es muy lindo. Podremos pedir... Me adelanto lo que ibas a decir. Ajá. Pero porque veo la hora, sí. Le podremos pedir al señor operador... Por pasar a la tanda, poner el tema de música y después hacer el audiodebate. Porque bueno, si no, nos va a quedar a medio camino. Puede ser, Dani. Bien. We'll be right back. Bueno, y hoy entre México y Colombia, bueno, hacemos punta con México musicalmente. Recién estábamos escuchando Luz, Amor, Vida, interpretado por la banda que a fines de los 60 fundara Carlos Humberto Santana Barragán, Carlos Alberto Barragán, más conocido como Santana. Una banda pionera en fusionar la música latina con el rock. Recordemos que salieron a la luz en el Festival de Woodstock en el año 1969, no los conocía prácticamente nadie, y a partir de ese recital queda chico. De ese acontecimiento tremendo que fue Woodstock, Santana comienza a conocerse, y bueno, este guitarrista mexicano fue también ubicado en el año 2003 por la revista Rolling Stone en la posición número 20 en la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos, y ha vendido la friolera de 90 millones de álbumes en todo el mundo, contando las ventas de su banda y su carrera como solista. Ha ganado no más ni menos que 10 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino. ¿Qué y más además te gusta decir? Sí. Imposible hoy que no te puedes quejar. No, de ninguna manera. Igual debemos decir que el que contaba esta noche los invitados hubo un poco de trampa, porque es un mexicano, no podemos decir que sea auténticamente, es emigrado. ¿Sí? Y bueno, sí, él está cruzado con, está fusionado con la raíz latina y norteamericana. Exacto. Bueno, a nosotros nos quedó pendiente, y justo que hablaron tanto Florencia como Jorge del tema del espacio público y cómo se piensa y demás, nuestro audio debate. Así que, si te parece... Vamos con el... ¿Vos decís que vayamos ahora con el audio debate? Ahora. Vamos, Daniel, el audio debate. Esos elementos paradigmáticos, ¿cierto?, del lugar, que tiene que ver con las tipologías, ¿cierto?, tiene que ver con las respuestas ancestrales y vernaculares que se han dado en un lugar... En la medida que tomemos como punto de partida ese soporte, que puede ser la obra construida, como en este caso, cierto, que se recicla, se recrea, y donde juega y dialoga de manera extraordinaria lo viejo con lo nuevo, donde un nuevo programa le da un nuevo espacio ciudadano a la ciudad, que me parece extraordinario. Entonces, la respuesta es el patrimonio puesto en el centro de las preocupaciones, y no puesto dentro del centro de las preocupaciones la economía del modelo neoliberal, no las urgencias, ¿cierto?, del feroz mercado, que va poniendo la agenda de la cultura de un lugar. Como sucede, cierto, con el mall varón, cierto, que sin duda impone una condicionante arquitectónica, cultural, de cambios de modos de vida, que pone como principal valor, cierto, el mercado. Podría haber sido de Ovinanza también, ¿no es cierto? Hoy estás muy disruptiva. Sí. Yo quería decir que... No, ellos van a decir. Nosotros teníamos un espacio, les aclaramos. Hablando tal de vez lo que Jorge lo sufrió, que nos estuvo alguna ¿cómo vez. ¿Cómo es el juego? Este es un audiodebate que, bueno, es obvio que es bueno para charlar acerca de lo que se escuchó. Teníamos un espacio previo en los años anteriores, porque esta es la sexta temporada, que se llamaba Audiovinanza. En el caso de lo que escuchamos, tal vez podría haber sido adivinado. Hay un acentito que es de un país hermano, pero tampoco va al caso. Así que si querés, contalo. Claro, contalo. No, porque digo, a lo mejor voy a contar algo que ustedes conocían. Yo por eso me guardé y digo, espero. Espero. Pero bueno, desde Chile, escuchábamos a Eduard Rojas. Ah, Eduard. En instancias de recibir el Premio Nacional de Arquitectura 2016. Y la pregunta viene aquí, ¿se rige la arquitectura aquí también por el valor de mercado? Es medio una pregunta media sanguinaria, pero ¿por el valor de mercado? Lo que escuché en el audio, digamos, me parece que es muy interesante, con respecto al patrimonio, ¿no? Que también un poco tiene que ver con esto del valor del mercado. Sí, sí. Nosotros, en general, los edificios que se construyen duran mucho más que los programas para los que cuales fueron concebidos. Uh-huh. Entonces, el tema del patrimonio que hablaba recién el Eduard Rojas, me parece que es muy importante porque, en un sentido, lo interesante es esto de que el edificio siga siendo vibrante para la ciudad, ¿no? Si ese edificio puede aceptar otro uso, sigue estando vivo. Si yo mantengo ese edificio como una ruina, un museo en el mal sentido, ese edificio ya es solo una cuestión visibilística y no es parte de la ciudad. Entonces, obviamente que el tema del valor del mercado tiene que ver con esto, ¿no? Uh-huh. Porque obviamente que no solo hay que pensar en el proyecto arquitectónico, sino en el proyecto de gestión de un edificio. ¿Cómo se sustenta, no? La sustentabilidad no solo tiene que ver con el tema que está tan en boga de cómo uno tiene que pensar un edificio sustentable desde todo punto de vista ambiental, sobre todo, sino también desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, ¿no? Y ese es un tema que me parece que es fundamental. Yo voy a hacer un pequeño desvío, pero tal vez no tanto. Me voy a permitir esto. Hoy nombré el Centro Cultural Malvinas de aquí de La Plata. Y me parece que no nos alejamos tanto del tema. Yo tengo cierta información que me gustaría compartirla con ustedes. Cuando se pensó trasladar el Regimiento 7, que esto ya data de la época de Alfonsín, ya Alfonsín había firmado eso, pero después, recién en el 94, se puso en marcha, a Arana, a la localidad de Arana, se derribó gran parte de las instalaciones del regimiento y se dejaron lo que hoy se ve, la esquina de 19 y 50 y nada del otro lado. Un poco se habían tirado a la pileta los arquitectos que diseñaron esa situación junto con el intendente, creo que era Alac en ese momento, y decidieron devolverle a la gente un parque que merecía la gente tener allí y que había estado ocupado con muros. Es un viejo barrio, hermoso barrio, hermosísimo barrio. Fue tanto el éxito que tuvo ese lugar, tanto que se quedaron cortos después pensando, derribamos la otra parte de 54 y por ahí hubiese sido bueno dejar una parte, porque hay cuestiones para dejar depósitos de instrumentos, de cosas que allí se hacen, que han quedado chicos allí. Y el tema de mirar también la potabilidad económica que pueda llegar a tener también se dio allí por el restaurante. Seguro. y por los lugares donde se han ofrecido películas alquiler. En la época del alquiler de películas en VHS, claro, también estaba eso. No, y otra cosa que y la parte artística para acotar es que cuando hablábamos del derrame, de lo que significa un cambio en un espacio de oportunidad dentro de la trama urbana, un espacio de oportunidad que antes estaba frente a un lugar hermético, cerrado, uno pasaba caminando y realmente le daba miedo. De repente eso se convierte en una plaza, entonces todo ese barrio y todas las cuadras y todo el sector urbano alrededor de esa plaza fue creciendo en densidad, fue mejorando. Ese simple cambio, que fue derribar los muros y hacer una plaza, generó muy significativo, fue digamos, muy significativo, una mejora en toda la zona, La zona. Y esos son nosotros como arquitectos siempre estamos buscando como esas fracturas que se generan en la ciudad para recuperarlas y para poder proponer cosas nuevas. Creo que vos dijiste algo que por ahí para el que nos escucha y no es arquitecto es bastante claro de identificar: espacios de oportunidad. Porque es eso, encontrar la oportunidad para proponer algo que revaloriza toda la zona. Vos sabés que, bueno, yo estoy entre el equipo de arquitectos que se tiró a la pileta con ese proyecto, porque me tocó porque era parte de otras operaciones que eran bajo en esa intendencia, por ejemplo, me tocó también hacer el pasaje de Ardo Rocha en su momento en la parte de restauro. Entonces, casualmente, eso que vos decís el primer ensayo de eso, de los videos y la teoría, se hizo en el pasaje, que en realidad creo que para ese momento, si no mal recuerdo, la había tomado yo de algún lugar que me había, no sé si en Buenos Aires, había uno de esos lugares donde vos ibas, tomabas un libro y estaba toda esa, todavía no tan extendida, pero había una tendencia que ahora volvió a renacer, de que vos dejabas un libro en un asiento y alguien lo tomaba, bueno. Sí. Entonces, para ese momento se hicieron como esos lugares que tenían libros para chicos, para la gente, que eran como los estares urbanos, era la, en ese momento. Que era un poco los atractores para que la gente empezara a amigarse vuelta con esos edificios, que viste que siempre son como muy puestos en escena, como digamos, imponente. Entonces medio los espacios a la gente hasta que se acostumbran y después ya, bueno, entonces esas, casualmente ese tipo de actividades, espacios, estaban propuestos para esto. Y la anécdota con el de Malvinas es que casualmente al momento de tener, se hicieron todos los arreglos y toda la parquización, y cuando hubo que instalar el bar, bueno, como siempre la intendencia dijo, bueno, vamos al concesionario, lo amuebla, lo ordena y qué sé yo. Entonces la concesión iba con todo eso adentro. Y no hubo ofertas, porque nadie en el comercio nadie apostó. Y claro, pero entonces el yo como comerciante hubiera dudado también. El intendente en ese momento dijo, bueno, vamos a hacer un gasto más y compramos la silla, las maquinarias, armó el bar y terminó concesionándolo en principio, inclusive, que después hubo una crítica porque parecía se lo dieron a una persona que era del rubro, porque no era una persona de las más digamos entendidas en entendidas era, pero te quiero decir, no era de las representativas del sector en La Plata, claro, que fueron ahí, ¿no? Entonces, bueno, le dieron como para que hiciera movilizar eso. Al tiempo todo el mundo se estaba peleando por tener eso. Pero fíjate vos, fue notable las cuestiones cómo van en el tiempo, como dice Florencia, cómo se va cambiando la visión sobre, hacían su, la universidad ha hecho mucho en eso también, ha tomado edificios emblemáticos, edificios militares en su mayoría, sí. O el Jockey Club, digamos, ha transformado esas zonas. Fíjate vos lo que está pasando ahora con el dique, digamos, ¿no? Se ve día a día, es una cosa notable. Yo haría una filmación para ver de acá, no sé, 10 años cómo está funcionando eso. Claro, claro. Ahora, usted, arquitecto, había dicho algo interesante hace un ratito con respecto a la apropiación que hace la gente de los espacios públicos aquí en La Plata. Sí. Y yo lo corroboro en tanto he tenido contacto permanente con otra ciudad en la que viví hace muchos años, en Tandil. Ajá. Y el sentido de utilización de la plaza era completamente distinto, absolutamente diferente. Pese a que aquí pueden llegar a decir que las flores las cortan, las roban, las pisan, que yo, acá se respeta muchísimo eso con respecto a otras ciudades. En Tandil, claro, habrá sido porque la naturaleza hay que salir a buscarla a las sierras, pero las plazas, recuerdo que yo era muy chico y mamá me llevaba y me decía, no toques nada, no hagas nada, no, es decir, esa cosa de que la plaza es intocable. Claro. Nadie se iba a sentar a tomar mate como acá en las plazas. Las plazas eran intocables, era para pasar caminando. Cuando yo vine acá a La Plata, veía que todo el mundo iba a todos lados y se sentaba en todos lados. Era esto que decía usted, arquitecto. Aquí en La Plata hay mucho sentido de la apropiación externa de la plaza. Mira, y eso tiene que ver con la idiosincrasia también de cada región, de cada lugar. A mí siempre me asombró y siempre me... En Ayacucho, por ejemplo... Uh-huh. En casi todas las casas hay en las puertas al costado hay un banco fijo en casi todas las casas. Los dueños salen, se sientan y pasa la gente y se quedan charlando sentados en esos bancos, digamos, ¿no? Eso es un... Y a mí me sorprendió la cantidad de bancos que había en toda la ciudad, porque era casi una digamos, ese era un elemento más, como estaba la vereda estaba el banco. En Entre Ríos y en otros lugares estacionan alrededor de las plazas y se van pasando el mate de auto a auto, se charlan, o sea, instalan otra cosa. En Corrientes la Costanera participa de esa misma lógica. Acá, digamos, hay una necesidad de, y en ese sentido me parece importante volver al concepto de la utilización del parque, que es esos famosos parques que eran parques donde que posibilitaban la interacción entre la totalidad de los estratos sociales que podían convivir en la ciudad, ¿no? El Central Park o cualquiera de esos, los americanos comenzaron con el famoso Park Movement y con eso instalaron el parque como una superficie operativa de vuelta, en el sentido de que no era simplemente una cosa visibilística, sino era una cuestión donde la había una especie de ecualización de la sociedad en ese momento. Un espacio, ¿no? Parece, democrático por excelencia. Es el espacio que democratiza por excelencia. Claro. Caso contrario, y me parece que en ese sentido tenemos que repensar algunas cuestiones, yo creo que la Ciudad de la Plata también tiene una cuestión de preservar los distintos edificios. Para mí el caso emblemático que me parece que habría que revisarlo es el del Teatro Argentino, por ejemplo, ¿no? Que a mí me lo viví como una paradoja, digamos. Siempre había chicos y, digamos, de alguna manera deteriorando un poco el cero de ese edificio. Con las patinetas. Con las patinetas, sí, pero bueno, sí, había sí. gente. Pero lo que más me llamó la atención y me pareció muy contradictorio es que, instaladas las rejas, instalaron bancos dentro de las rejas. O sea, el equipamiento urbano vino después de que se cerró el espacio urbano, ¿no? Es como una paradoja. Poner a disposición, es como la fruta del deseo, ¿no? Poner algo ahí que vos tenés y que no lo podés usar. Sí, bueno, sí, sí. Creo que la reja es contradictoria con el espacio. Bueno, y más en ese, y en ese edificio, sobre todo, que era un edificio que estaba pensado casualmente para atravesar la manzana, uno de los pocos edificios que funcionaba como una. Bueno. Pero más allá de eso, digo, también es cierto que hay que revisarnos, nosotros arquitectos, que yo también, y un poco la sociedad en su conjunto, de qué manera colaboramos a que esas situaciones no sucedan en esos términos, ¿no? Claro. Seguramente de un lado habrá que cuidarlo y del otro lado habrá que ofrecerlo al público para que lo utilice. Claro. Yo creo que hay algo que ha rondado, que rondó hoy, en lo que nos comentaban al principio, y en cada programa siempre en algún punto surge, y vos, Alfredo, ya a esta altura, como te dijo el señor de las sombras, el señor de las sombras, que es el decano de arquitectura, ya es casi arquitecto, me lo dijo él, listo, yo ya me agrandé, nos pasa con los clientes, al terminar la obra son casi arquitectos como vos, saben más de algunas cuestiones, hay que reclamar el título. Claro, que es el tema de las políticas públicas, o sea, detrás de qué es lo que sucede con el espacio público. Bueno, hay que pensar desde dónde eso se está promoviendo. Porque si no es como si fuera el espacio, arquitectura, ciudad, y en realidad hay una decisión política, espacio, Sí, y la realidad que se ha empleado, o apropiado, exacto, o disfrutado por la gente. Y poniendo el caso paradigmático del Teatro Argentino, realmente uno puede decir, bueno, esa plaza siempre fue concebida como una plaza permeable, porque cuando los arquitectos cuentan el proyecto, tienen esta planta donde el nivel cero es totalmente permeable. Entonces, en vez de invertir en cerrarlo, tal vez hubiesen invertido en aggiornarlo un poco a los nuevos usos. Claro. Por ejemplo, un sector donde pueden estar los skaters, que son como estos nuevos espacios públicos. La verdad que yo tengo bastante contacto con skaters, sobrinos, amigos. ¿Te dedicas a eso también? No. No, me gustaría, pero me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo romperme la cabeza. Pero a lo que voy es que tienen, es un grupo muy interesante, que se apropia de los espacios públicos, que va teniendo sedes en diferentes lugares. Entonces, digo, en vez de pensar cómo transformar de alguna manera algún sector de esa plaza para que siga siendo pública, pero que puedan utilizar los skaters, y que la primer solución es cerrarlo, me parece que sí, en lugar de pensar cómo evito, cómo disfrutarlo. Claro, exacto. Y que no se vea. Claro. Igualmente creo que fue parte de un proyecto en el que se enrejó casi todo, fue simultáneo al enrejamiento de todos los edificios públicos. Sí. Más o menos en un tiempo de un año, año y pico, se fueron enrejando la legislatura, la gobernación, la universidad. ¿Verdad? La universidad. Bueno, eso es una política pública. Sí. Ahora, yo también creo de que tiene que haber una instrucción cívica importante para evitar, o instrucción cívica o la reja. Educación. Es decir, para el uso de los espacios públicos. Claro. Porque también es cierto, y yo lo viví muy de cerca en el Palacio Municipal, había unos vidrios esmerilados, bellísimos, con el óvalo del símbolo de la Municipalidad de La Plata, que hay un paisaje, un paisaje costero, sí, ¿verdad? Y en una manifestación habían roto de un piedrazo uno de esos espejos, esos vidrios, y luego cuando lo repararon hicieron una réplica lo más parecida, pero yo lo miraba a trasluz y era realmente otra cosa. Era otra cosa, era el día y la noche. Claro. Entonces pensaba, uy, bueno, si la reja va a servir para que no destrocen, porque convengamos esto, el edificio público histórico, patrimonio cultural, no tiene la culpa de los malos gobiernos, ¿no? Esto sí, creo que sí, estamos sí, de acuerdo sí, en eso. Bueno, es decir, y la destrucción es espantosa por donde se la mire, es decir, uno puede decir, bueno, lo que pasa es que acá nos estaban hambreando, y sí, está bien, pero también está bien de que no rompas ese vidrio. Claro. Si las dos cosas están sí, bien. Igual es como una problemática mucho más profunda. Mucho más profunda. Por supuesto. Público, por supuesto. Por supuesto. Por eso que voy de nuevo al tema de la reja. Digo, trato de entender la reja. Claro. Y pienso en eso. Pero ha sido, en nuestra ciudad al menos, los que tenemos unos añitos, ha sido cíclico. Hubieron rejas, las rejas se sacaron, o sea, no es sí, la primera también, vez también que es en la década sí. del 60. En la década del 60, pero porque había una oleada de libertad y de oxígeno y de, ¿no? Sí. El auge de los nuevos también movimientos. También me parece que cambiaban los paradigmas de entender el espacio público, en el, como decís vos, ¿no? Había una revisión de ciertas cuestiones o de ciertas cosas que simbolizaban la utilización del espacio público o el espacio público en ese momento. Exacto. Eso es para también es para de estudio, ¿no? Son elementos importantes. Bueno, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. ¿No? Bueno, Flor, te decimos que todo el que viene regresa, Jorge, es una muestra fiel. Con lo cual, nuevamente, muchísimas gracias por habernos gracias. Acompañado y estar con nosotros esta noche. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir. Muy lindo espacio. Estuvimos en La Ciudad, un programa de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad, en la producción María Paula Aranda, en la operación técnica Daniel Curubeto, en la creación original El Señor de las Sombras o de las Tinieblas, Fernando Gandolfi, en el guión, coordinación y conducción, Cecilia Giusso, quien les habla, Alfredo Tangorra, y como Cecilia anticipara, nos vamos desde Colombia con la banda de culto post-punk, rock y gótico, hoy se vino completita Cecilia, Frankie ha muerto y uno es, no sé, ya no sabemos más de esto, hasta la semana que viene, chao. Dentro del ascensor.